observo los hachazos de un equipo de mala muerte. Y no retengo en la retina los talentos insolentes. Como siempre me contrato con la misma buena gente. Hemos ido recordando batallitas que han pasado. Como algo sin más. Y salimos a la calle y fumamos con agrado. Sabemos que ya es tarde y sabemos que están cerrando. El Antonio llama un taxi. Poco a poco vamos llegando. La ciudad estaba triste. Déjame que este es mi barrio. Hasta luego, de